padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en un martes más de Disco Completo, luego de algún parate, porque no hemos podido grabar los programas por cuestiones técnicas. Estamos de vuelta en compañía de nuestro gran amigo Luisito Cid, en ausencia de Herbie, ausente con aviso por motivos familiares. Vamos a escuchar este disco realmente fenomenal, muy muy lindo, lo escuchábamos una vez más porque ya había sido parte de nuestra programación en alguna temporada anterior. Hablamos de El Valle de la Infancia por el grupo de el bandoneonista salteño Dino Saluzzi. Para mí es uno de los discos más impresionantes que Dino Saluzzi haya grabado. Las referencias hacia Tierra Natal, su Salta Natal, son permanentes, pero nunca mejor reflejada que en este disco, El Valle de la Infancia, que en otro que lo hayamos podido escuchar al genial bandoneonista salteño, que el 20 del mes en curso cumplió 82 años. La particularidad de este disco también es que fue grabado en Buenos Aires para el sello SM, obviamente con la mirada atenta de algún ingeniero de sonido proveniente de Casa Central. Fue grabado en Buenos Aires entre los meses de marzo y mayo del año 2013 en el estudio propio que tiene Saluzzi, además de Dino haber ofrecido algunos conciertos que fueron muy poquitos, recuerdo. Fue muy muy muy corta su estancia aquí en nuestro país. Estuvo más atento a atender a la familia que hacer presentaciones. Hizo muy pocas presentaciones y además se encerró en su propio estudio para grabar este disco fenomenal. Lindísimo disco, como siempre, con su grupo, casi una empresa familiar, ¿no? José María Saluzzi, guitarra. Félix Cuchara Saluzzi, saxo, tenor y clarinete. Matías Saluzzi, bajo eléctrico y contrabajo acústico. Quintino Chinali en batería y percusión. Y Nicolás Colacho Grisuela en guitarra. Por supuesto, el gran Dino Saluzzi en el bandoneón para este disco fenomenal, El Valle de la Infancia, del cual ya empezamos a escuchar los primeros cortes. Thank you.

Thank you. Muy bien, este disco arranca, 16 cortes tiene este disco, pero está dividido en 5 partes. Las primeras son dos temas aislados, sueltos, pero después hay como una especie de suite denominada Pueblo, con 3 partes, parte 1, 2 y 3. Después A mi padre y a mi hijo, un largo tema, y termina con Churqui, este pequeño suite de Pueblo, lindísimo, ¿eh? La segunda suite, Urquipiña, con 2 temas, con 2 partes. La fiesta popular, con 5 partes. Todos temas muy cortitos allí, enganchados unos con otros, se pueden escuchar en forma completa, y cierra con Tiempos primeros, con 2 partes. Muy lindo el Valle de la Infancia. Decíamos de este hombre que viene grabando para el sello SM de hace algunos años atrás, que ha construido una imagen realmente sobresaliente, de mucha estima para sus colegas en Europa, y obviamente un hombre fichado hace años por el prestigioso sello SM, y que seguramente una relación comercial y seguramente también de amistad, que nos va a ofrecer muchísimos trabajos más de este fenomenal Dino Saluzzi. Sigamos escuchando este disco, El Valle de la Infancia, por Dino Saluzzi Group. Thank you. Thank you. Bien, muy lindo lo que escuchamos, Realmente lindísimo. El Valle de la Infancia, Dino Saluzzi Group. Dino Saluzzi bandoneón, José María Saluzzi guitarra, Nicolás Colacho Grisuela guitarra, Félix Cuchara Saluzzi, saxo, tenor y clarinete, Matías Saluzzi, bajo eléctrico y contrabajo, Quintino Chinali, batería, percusión. Una empresa familiar, decíamos, Dino Saluzzi Group. Disco grabado en Buenos Aires, en los estudios que el propio Saluzzi tiene allí, en la capital de nuestro país. Re lindo, con una portada realmente muy elegante también, como es muy propio, característico del sello SM. Este hombre, una de las figuras más importantes de la música contemporánea, no solamente de nuestro país, sino de toda América del Sur, un hombre que ha construido un prestigio enorme, también en la vieja Europa, un hombre que nació con el folclore, obviamente, Salta. Aparte, habrán escuchado, ¿no?, tonos bien telúricos, del norte argentino, recreados en algunos de los temas que componen este disco. un hombre que también muy fuertemente influenciado por el tango y obviamente por el gran maestro Astor Piazzolla, con quien tocó además en alguna época, han conformado un combo realmente fenomenal que decantó, que desembocó en la música que hoy podemos disfrutar de este bandoneonista realmente fenomenal, con un toque monstruoso, realmente lindísimo. En algún momento vamos a traer para nuestra sección de jazz y clásica algunas de las colaboraciones que ha tenido Dino Saluzzi con músicos clásicos europeos. Muy bien, esto ha sido todo. Ojalá las hayan pasado lindo, ¿eh? Ojalá hayan disfrutado este disco realmente bellísimo. Dino Saluzzi, El Valle de la Infancia. Será hasta el próximo jueves de esta semana. Esperemos que con la presencia de Herbie y su micro de blues, Juan Carlos Preus, en la presentación de este disco, Luisito Cid en controles. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.